Y se viene siendo las 8:43 de la mañana de este viernes en Mar del Plata. Se viene la columna de cultura, picadita como siempre con Olivia Díaz, actriz, dramaturga, escritora, directora de teatro. ¿Cómo estás, Oli? Hola, Betty. Hola, Seba. ¿Cómo andan? Y genia, te faltó decir. Y hola, genia, Oli. Genia total. Bueno, acá estoy yo. La genia con mi hermano, otro artista, músico, compositor, un amante del sonido. Un amante del sonido posta, desde que tengo uso de razón, lo veo siempre grabando, siempre... escuchando, siempre componiendo, bajista, muy buen bajista. Nicolás Diab. Nicolás Diab. Hola. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Acá, bienvenido bueno. a la cultura de Se Picó la Mañana. Sí, se picó. Me picó la mañana. Claramente. Le cuento que él estuvo, lo tengo acá al lado mío, para preguntarle sobre un proyecto que estuvo gestando durante la pandemia, durante la cuarentena más precisamente, y que a mí me llegó y que es bastante diferente a todo lo que estuvimos recibiendo artísticamente durante estos tiempos y anteriormente también. Algo nuevo, novedoso. Se trata de unos cuentos que me llegaron por WhatsApp con un mensaje anterior, así como muy misterioso para mí. Bueno, contanos de qué se trató el proyecto, cómo surgió. Bueno, les cuento. El proyecto se llama Martillo, Yunque, Estribo, que son tres huesecillos que hay en el oído y que son los encargados de transmitir las vibraciones que llegan al pabellón, a las terminales nerviosas. Y se, también tiene un nombre de tres huesecillos porque somos tres integrantes en el grupo. Las otras dos integrantes son Gaby Ferrero, que es actriz, y Verónica Manlaulin, que es directora y dramaturga, y yo, que me ocupo de la parte sonora. Y el proyecto consiste en enviar cuentos por WhatsApp leídos y no actuados por Gaby Ferrero y de alguna manera dirigidos con todas las letras por Verónica. Mientras que a mí me toca después hacer la grabación de esos cuentos. Y hay mucho trabajo en la manera en que se leen, las posturas que adquiere Gaby, en el entorno, en dónde, o sea, un trabajo previo de dónde vamos a grabar esos cuentos, cómo y dónde, y realizamos al final, la realización termina siendo una lectura de Gaby en la que no hay sonidos, no hay una postproducción, o sea, trabajamos prácticamente sin postproducción, no hay efectos de sonido, no hay reverberancias, no hay nada de eso, no hay trucos de edición, sino que se graban en vivo, en lugares, en recintos especiales, o en lugares que elegimos, o caminando por la calle, o en el río, o en una catedral, buscando lugares donde grabar esa voz que suene en ese entorno especial, elegido especialmente para el cuento. Y luego enviados por WhatsApp a un grupo selecto de personas que cada vez es más amplio, porque mucha gente quiere recibirlos y a través de otras personas que ya los reciben nos piden si pueden sumarse a esa lista de difusión. Claro, claro. A mí el primer cuento que fue, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estás cuando salgo de casa? De Doris Dorri. La flashé, porque aparte fue así. Me llegó un mensaje con un logo del nombre del grupo este, Martillo, Yunque y Estribo, diciéndome, bueno, te va a llegar un cuento, un relato, a tal hora, a las 20 horas, el día tal, solo lo compartimos con 63 personas. Yo dije, 63, ¿por qué? Claro. Vos sos la elegida, tenés que escucharlo con auriculares, lo podés escuchar en el momento o cuando quieras, y esperamos una devolución tuya. Bueno, me llegó finalmente el relato, me encantó, me pareció hermosa la voz de la actriz, hermoso el sonido. Es verdad que tiene, no sé dónde grabaron ese específicamente. Lo grabamos en Dando Vueltas por Flores, mientras ella relata todas sus desavenencias por tener que estar dando vueltas fuera de su casa a pedido de su marido. Durante una vez cada 15 días tiene que salir a dar una vuelta porque el marido no quiere que esté en la casa. Ah, después vamos a escuchar, después vamos a escuchar un pedacito del cuento. Bueno, sí, lo grabamos dando vueltas por Flores a una hora que nos parecía que era la hora en la que transcurría el cuento, y bueno, y se escucha toda la vida del barrio mientras ella va caminando por la calle relatando el cuento. ¿Y cómo seleccionan los relatos? Los relatos, esto fue una idea que convinieron Gaby y Vero. Los eligen porque son relatos en primera persona escritos por mujeres, autoras mujeres. Ah, esa, mirá, qué lindo. Esa es la consigna, digamos, ¿no? Relatos en primera persona escritos por mujeres. Y es hasta ahí todo. Y después, bueno, hay todo un laburo de elección por parte de ellas acerca de qué cuentos se amoldan mejor a nuestro proyecto. De hecho, nos ha pasado de grabar algunos cuentos que después decidimos que capaz que no eran lo mejor para el proyecto, quizás por la extensión. Y grabamos un cuento que dura 22 minutos y nos parece muy largo. En general duran entre 9 y 12 minutos, no mucho más que eso. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer ahora, dentro de poco vamos a lanzar un podcast en el que vamos a poner todos los cuentos que ya grabamos y que ya enviamos, a excepción del último, así seguimos manteniendo esta especie de envío por WhatsApp, que es tan lindo, ¿no? Que la gente lo recibe con mucho cariño. Uh-huh. Y además en el podcast vamos a poner algunas cosas que quizás no quisimos mandar por WhatsApp, como este cuento que dura 22 minutos. Claro, ¿no? Como cosas especiales para que estén ahí solamente en el podcast. Los cuentos, bueno, uno que me encantó fue el del hombre sirena. Uh-huh. Me pareció los tres, yo recibí tres, no sé si mandaron. De Samantha Jolie, no, cuatro hicimos. Ah, bueno, uno no me llegó entonces. Bueno, te lo voy a mandar. Antiguos de Tuluna Mercado. Ah, no, sí, el de la señora que trabaja en un hotel. Sí. Es precioso. Bueno, todo realmente. Los escuchás y te erizan la piel o te hacen reflexionar muchísimo acerca de tu propia vida, ¿no? Yo me preguntaba esto, ¿cómo hacían para elegirlos? No sabía que los elegían dos mujeres, eso lo contaste en primera persona y que hablen sobre mujeres. Muy lindo, realmente, sí, hay una movilización de género ahí, ¿eh? Sí, nota. Tenemos además, bueno, la gran ayuda, el gran empujón de las autoras, que... Que escribieron, claro. y que escribieron esos cuentos maravillosos. Y contame, las autoras, ¿saben? No, las autoras no saben. Las autoras no saben. Como por ahora estamos haciendo esto que es tan personalizado, enviado por WhatsApp, de hecho, a algunas autoras les escribimos y no nos respondieron, a otras le escribimos a Tuluna Mercado, que es la última, por ejemplo, y sí nos respondió, recibió el cuento y estaba... feliz. Que estaba muy lindo. Pero bueno, Clarice Lispector, para empezar, claro, no vive más. Claro. Y después, ¿quién es más? Doris Dorry, no nos comunicamos con ella, no sé, creo que sí que vive todavía. Y Samantha Joplin obviamente vive, pero tampoco nos comunicamos con ella, hasta ahí las cuatro. Y un proyecto que también tenemos en ciernes es empezar a trabajar con cuentos inéditos, empezar investigar entre nuestra gente amiga que escribe, que sabemos que nos gusta cómo escribe y todo, y ver si de alguna manera encontramos cuentos que nos vengan bien para este proyecto, bueno, y empezar a colaborar de una manera que no sea tan, bueno, agarramos esto que ya está publicado, que ya tiene un recorrido previo, sino empezar... Sí, a generar una cooperación. Yo te digo que me pasó mientras escuchaba y después... de pensar, de estar leyendo otro cuento, de decir, ah, esto se lo voy a mandar a Nico porque es hermoso, me gustaría escucharlo en la voz de él, ¿viste? Me pasó eso. Bueno. ¿Qué otros proyectos? Contanos. ¿De qué? Sí, de música. ¿Qué se generó durante la pandemia? Durante la pandemia, que los otros proyectos quizás son más personales. Este fue un proyecto que realmente lo pensamos como para difundir y entregarlo y dedicarlo a las personas a las que elegimos enviárselo. Y después, bueno, empezó a crecer eso y para nosotros fue como sorprendente y muy lindo. Una preguntita que quería hacer, perdón, porque el tiempo es tirano en la radio. Siempre nos pasa con Olivia que hay tanta cosa para hablar sobre cultura que no se nos va. Si nosotros ponemos acá que nos manden su WhatsApp o que quieren recibir esos cuentos, podemos poner o alguna dirección del podcast. Sí, cualquier persona que quiera recibir los cuentos, basta que, bueno, le escriba o a Olivia o a ustedes, bueno, que de alguna manera van a llegar a mí, y yo las incluyo en una lista de difusión. Es importante, como ya sabe todo el mundo, por WhatsApp, para que lleguen los mensajes de una lista de difusión, tienen que tener agendada a la persona que emite el mensaje, en este caso yo. Claro. Y ahí la van a recibir. Y también lo que se puede hacer, esto todavía no es oficial, pero va a ser oficial la semana que viene, pueden escuchar los cuentos en las entregas previas de Martillo, Yunque y Estribo en el podcast de Martillo, Yunque y Estribo, que se llama Martillo, Yunque y Estribo. Buenísimo. En Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast también se encuentra. Tengo una última preguntita, porque yo ya sé que nos están apurando. Sí, ya nos vamos. ¿Ganan plata con esto? No. Un aplauso para el actor. No era la idea. Tenemos un proyecto en el que quizás haya algún apoyo institucional, que es ir a hacer un vivo de Martillo, Yunque y Estribo en La Plata. Ah, qué lindo. Con auriculares, haciendo una recorrida al mismo tiempo. Quizás, seguramente vamos a usar el cuento de Doris Dorrick, que hace cuando salgo de casa. Sí. Y bueno, y vamos a hacer un recorrido por La Plata, elegido y pensado para esa experiencia que va a ser en vivo. Es amor al arte. Dos así cuentos. Así somos los días. Siempre, siempre. Y los artistas en general, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta experiencia y por este testimonio. Gracias, Nicolás, también. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo enorme. Aquí en Se Picó la Mañana, Olivia Diab, en su columna de cultura con Nicolás Diab, artista, contando estas experiencias hermosas que se dieron en los últimos tiempos y que comparten mucho de lo que se piensa simbólicamente, de lo que se plantea desde el arte y la cultura en la sociedad. Y lamentablemente no vamos a poder escuchar ahora porque se nos va, se picó la mañana, pero ya pondremos un pedacito en otro momento.